Me ha llegado el rumor de que tienes otro amor. Me cuentan lo que dices por ahí, lo que yo te hice sufrir, me agregas que resulta soy un gil y hoy te ríes tú de mí. Deja de creer.